Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música, nuevamente en el aire. Aquí estamos iniciando un nuevo episodio, un nuevo capítulo del intervalo del Diabolus. Del Diabolus. Jueves 25 de septiembre del 2025, programa número 303. Abrimos las puertas de este espacio de difusión de música pesada, el intervalo del Diablo. Diabolus y Música. Nuevamente emisión solista, una vez más. Pero no estoy solo, como diría un para lo de la vieja escuela, ¿no? Señor operador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Mi partener. Sí, acá. Tu contraparte. Pero no, hoy sí que yo no estoy solo tampoco. No, obviamente. Estoy acompañado de, Fer. ¿Cómo se llamaba el locutor ese que decía no estoy solo? ¿El peruano era? Sí, ¿cómo es que se llama? Empezarle Herminio Iglesias. No, favor, era totalmente opuesto. Era totalmente nada que ver. Solos en la madrugada. No. No estamos solos. Sí, no estoy solo. Sí, ay, bueno, ya me va a salir. Un locutor peruano. Peruano que hacía un buen programa y yo me lo crucé una vez en un ascensor cuando era chico, en un hotel. y además, y lo retenía y ahora no sé, bueno, ya veremos. Ahora lo vamos a googlear. Esas cosas que quedan grabadas, esa información que tenemos ahí en el cerebro. Y que se reía y se rascaba la oreja por atrás. Se reía por adentro. Lo imitaba Zapac, Mario Zapac lo imitaba. Ahora lo vamos a buscar. Bueno, pero no. En teoría tengo entendido una persona muy culta que sabía un montón de música clásica y no sé cuántas cosas más. Y tenía una forma muy particular de hacer sus programas. Creo que es por eso es que lo recordamos, porque más allá de su timbre vocal, porque era muy característico esa voz cavernosa, la forma que modulaba, como deberíamos modular todos los que hablamos en un micrófono. Ay, ya lo tengo, ¿eh? Hugo Guerrero Martínez. Ahí está, por favor. Hugo Guerrero Martínez. Bueno, para la generación de cristal era cuando se hacían las cosas de verdad. Claro. No, ahora no había inteligencia artificial, no había nada, generación de 3D, nada, nada. Bueno, bien, volvamos a la realidad de todos los jueves, que a partir de las 22 horas hasta las 24 pasaremos una avalancha sónica, como dice el flyer, porque al ser una emisión solista, la selección musical la tuve que cambiar a mitad de camino. Y opté por presentar, por lo menos en la primera hora, todas bandas que tienen editados discos recientemente, en los últimos semana, mes, dos, tres meses. Álbumes 2025. Vamos a escuchar bandas que sacaron sus trabajos hace muy poquito, hasta incluso días incluso. Aparte, para la segunda hora, voy a presentar un disco de una banda que está tocando en la ciudad de Buenos Aires en muy pocos días. Incluso una banda no tan conocida en la escena. Así que traje el disco para que lo piquemos y bueno, eso va a ser quizás en la segunda hora. Voy a retomar el recuerdo de nuestro corazón y nuestra memoria del amado Ozzy Osbourne. Volvemos con el recuerdo de Ozzy, que prometí que iba a ser hasta el final de los días, pero creo que mi partner me falló, ¿no es cierto, señor operador? A ver, usted que fue testigo, ¿no? No. Y tiró la pregunta de qué Ozzy, qué es lo que más te gusta de Ozzy, así. Bueno, está bien. No recuerdo si puso un tema de Ozzy, pero lo tiró. Sostenido así. Muy atado con alambre. El alambre es más firme incluso. Bueno, hilo de coser, diría yo. Está bien. Pero bueno, estamos en una etapa de nuestra vida donde perdonamos todo. Obviamente. Menos la mugrosa actitud de vendernos al gran país del norte. Claro. Eso no se perdona. Eso no se perdona. Le estoy juntando querosén y nafta para ni olvido, ni prender perdón. Fuego, por lo menos desde el lado de afuera, la casa, la quinta presidencia. Por segunda vez la misma persona. Por segunda vez la había Beltoto Caputo. ¿Qué esperábamos? Y el otro, la otra marioneta, feliz porque le regalan una impresión de un tuit. ¡Ay, Dios! Sí. Que caiga el meteorito ya, pero allá que caiga. Claro. Acá no. Hablamos de estrenos para la primera hora, pero ayer nos sorprendieron a todos nuestros amigos de Avernal presentando un adelanto de su próximo álbum, que ya lo tienen ahí, digamos, casi terminado, si no está terminado ya, por lo menos grabado. Adelantaron un álbum, así que abrimos el episodio del día de la fecha con el estreno del nuevo tema de Avernal, que a propósito, en este mismo instante están tocando en vivo en el Uniclub. Cristian tuvo la gentileza de invitarme, le dije, está paso, te lo agradezco de corazón, pero me debo a mi público. Recuerden, nos pueden ver por twitch.tv/mixtaperadioar. Si querés enviar un WhatsApp y estás en el exterior, prefijo 549-1127-95-8600, 1127-95-8600. Después están las redes sociales de Diabolus, que son Facebook e Instagram, donde podés, si querés, enviar algún mensaje. Ahí también los respondemos al toque, o no tan al toque. ¿Y qué más? ¿Qué más para agregar? Nada más. Esto es el espacio de la música pesada. Esto es Avernal, esto es Tripalium. Get out! Diabolus in Musica. Bueno, arrancamos presentando el estreno de el avance de el próximo álbum de Avernal. El tema se llama Tripalium, formará parte del álbum Epirosis, que verá la luz en octubre 2025. Esto lo grabaron en agosto 2025. Las baterías las grabaron en Caru Studio en Ensenada, en Buenos Aires. Las guitarras, el bajo en Espectro Studio y las voces en Sol Naciente Studio en Quilmes. Después fue mezclado y masterizado durante el mes de septiembre 2025 en Orgone Studio, Oporto, Portugal, por Jaime Gómez Arellano. La tapa la realizó Leandro Salillas. Tenemos una muestra muy interesante de lo que puede llegar a ser el nuevo disco de Avernal. Conociendo la banda a nivel compositivo, creo que vamos a tener una muy grata sorpresa cuando tengamos el full álbum disponible. Esto lo pueden encontrar en su Bandcamp, también en su canal de YouTube. Quizás todavía no esté subido en el canal de YouTube y Spotify, pero ya próximamente lo van a hacer. Así que bien por Avernal, cuernos arriba, vamos a Avernal que no defrauda. Vamos ahora con el primer estreno internacional, algo que me sorprendió y que me sorprendió gratamente y lo estaba esperando, porque este año tuve la posibilidad de ver en vivo a la banda Coroner, una banda que sigo desde los comienzos. Así que cuando uno tiene esas posibilidades de ver esas bandas de las que tanto disfruto de sus discos, es realmente muy bueno. Coroner, la nueva referencia discográfica de la leyenda suiza. Tras más de 3 décadas sin nuevo material, abarca un concepto de genialidad compositiva que hace que los 10 títulos a los que vas a poder acceder cobren un meritorio sentido de proporción de saciedad dentro del término metal. 10 pistas, 47 minutos de duración. Tras la primera escucha, queda sumido en un silencio ensordecedor. Y bueno, casi me puse de pie para una ovación. De repente me invadió una sensación increíble. Pura y genuina alegría por tener la fortuna de volver a escuchar a esta banda increíble y poderosa después de tantos años. Coroner no solo ha regresado, Coroner fue, es y seguirá siendo para siempre un verdadero hito en la historia de la música metalera. Y si este álbum, en su forma de proclamarlo a quienes lo extrañaron en su día, entonces sí, han dejado absolutamente claro que son, sin lugar a duda, una banda única e icónica. Las mezclas y el máster se realizaron por Jens Bogren, que tiene entre sus pergaminos trabajos de Opeth, Creator, Paradise Lost, en los Fascination Street Studios de Suecia, producido por el propio guitarrista Veterli. No solo encuentra ayuda conocida para crear un disco realista, sino que además el manejo de instrumentos reales y clásicos redondea esa intención de no procesar en demasía un recital de interesantes diatribas. Clave es la energía que ha insuflado su nueva batería. Desde el 2014, Diego Rapacchietti, todo un prodigio de la precisión, la expresividad y la contundencia. El bajo de Ron Brother, inseparable de Tommy, retrata cada línea y amortigua cada golpe de parche con una estabilidad pasmosa, lo que deja el camino para que el otro original nos escupa unas letras que se sumergen en el autoconocimiento, la levedad del ser, la tecnología y la realidad social más cruda. Todo en una narrativa de timbre frío y conciso, que genera un efecto cuasi maquinal y fantasmal. Diablo sin música. Dissonance Theory se llama el nuevo trabajo de Coroner. Este trabajo va a salir el 17 de octubre. Obviamente no podía ser en otra fecha que no sea el día de la lealtad al metal de este año. Y lo que está disponible ahora son los videos lyrics de dos temas, Renewal y Symmetry. Nosotros ya habíamos adelantado uno hace un tiempo atrás, pero ahora que el disco llegó a nuestras manos, tuve la posibilidad y el disfrute de escucharlo completo. Se filtró en las redes, pero está disponible para la prensa. Un trabajo que realmente lo terminé de escuchar y lo volví a escuchar y lo escuché varias veces. Un disco grabado en Suiza y se mezcló y masterizó en los Fascination Street Studio de Overo, Suiza. Sweden, perdón. Suecia. Bueno, se parece, ¿no? Suiza, Suecia. Sweden. Ron Royce, bajo y batería. Tommy T. Baron en la guitarra. Y Diego Rapacchietti en la batería. Es la formación actual de Coroner, la misma que nos visitó hace no tanto. Esta banda que está en actividad desde 1983. Luego se tomaron un tiempilio, un impasse entre el 96 y el 2010 cuando volvieron ya con esta formación. Y bueno, el baterista Diego también comparte banda con Tommy, el guitarrista en la banda que Tommy tiene con su mujer, 69 Chamber, 69 cámaras. Más orientado al gothic metal o algo por el estilo. Está bueno. Escuché algunos trabajos, algunos discos y nada, si sos un poco de mente abierta y te gusta el metal en general, te pasa ahí cerca. De todas maneras, este disco creo que en la medida que empiece a difundirse va a tener más llegada. Seguimos con otro estreno, otra edición 2025, esta vez desde Madrid, España. Llega con nueva formación el nuevo larga duración de los veteranos del death metal de ese país, Avulsed. El pasado año fueron noticia, ya que luego de 3 décadas de vida, 3 integrantes se bajaron del proyecto. En plena creación del material que formaría parte de su nuevo disco, pues la banda, más allá de las bajas, continuó su viaje hasta hacerse de una nueva formación y finalmente poder realizar el tan esperado lanzamiento luego de 12 años que habían pasado desde su último material, Ritual Zombie. Con la salida de Juancar, Cabra y Tana, se sumaron a Dave Rotten, Santiago Arroyo Gou, Alejandro Lobo en guitarra, Alex Tigil en bajo y Víctor DWS en guitarra. Alejandro Lobo es quien nos comentaron el pasado programa los muchachos de Mind in Loss, que Alejandro Lobo es venezolano, radicado en este momento en España, y bueno, ahora forma parte de Avulsed y ya grabó este disco y material anterior. Singles y esas cosas. Sumado a las composiciones que ya tenía Dave Rotten con la formación completa, finalizaron todo el proceso y el trabajo de grabación del Phoenix Cryptobiosis, además de continuar con sus presentaciones en vivo, aclaramos, menos en este país porque bajaron a Sudamérica y no llegaron aquí. Creo que fue el tercer intento de tocar en Argentina en los últimos 10 años de Avulsed y nunca se pudo concretar. A Colombia sí fueron, solo a Colombia. Lograron bajar a Chile, pero bueno, en definitiva no sé qué pasó. Fecha en Argentina no se pudo concretar. Es simple, o sea, si vos no cubrís costos, imposible que una banda llegue, una banda europea sobre todo, a estas tierras. Este disco, el octavo larga duración de Abulset, compuesto por 11 canciones y una duración de 44 minutos, se puede apreciar la violencia, la brutalidad, la intensidad, y a la vez tiene pasajes pegadizos por momentos, como de costumbre, ¿no? Fue grabado entre septiembre y octubre, mezclado en noviembre, todo esto en el 2024 en Acórdica Studios, propiedad de Alejandro Lobo, masterizado en los MK2 Studio de Italia por David De Villa. La portada estuvo a cargo del artista ucraniano Daemorph Art, y el 4 de marzo de este año fue lanzado a través de Extreme Music, el sello de Dave Rotten, quien se hace cargo de la voz de Abulset. Así que tenemos, lo acompaña Víctor en la guitarra, Alejandro en la otra guitarra, Alex Nihil en el bajo y Santiago Arroyo en batería, como ya te mencioné. Y esto es lo nuevo de Abulset. We'll be right back. Bueno, a Bullseed sonando desde su nuevo álbum 2025. A Bullseed, una banda que se formó en el año 91, cuando Dave Rotten se muda a Madrid en agosto de 1991, tras terminar su servicio militar obligatorio, y decidiera que quería formar una banda, aunque no fue hasta febrero del siguiente año cuando decide el nombre A Bullseed, lanzando el primer demo Embalmed in Blood a finales de octubre del mismo año. Discazo el de A Bullseed, realmente muy muy bueno. Me gustó A Bullseed, obviamente es una banda que me gusta, pero Phoenix Cryptobiosis es un discazo. Esto, bueno, sí, lo mencioné, salió en marzo a través del sello de Dave Rotten. Seguimos presentando Ediciones 2025, otra banda favorita o de esas que están ahí en el altar y que uno le enciende velas y le reza para que no desaparezca ese sonido. Después de media década, el grupo británico de la old school death metal Benediction está listo y lanza su noveno disco larga duración, titulado Ravage of Empires, con valores temáticos y diseños artísticos similares al anterior trabajo cuando regresaron con Scriptures. Este lanzamiento tan esperado presenta un nuevo bajista, Nick Sampson, ya que el anterior miembro de la banda, Dan Bate, tuvo que retirarse debido a compromisos familiares, como lo declaró la banda hace 3 años. Este LP no pierde tiempo en ponerse manos a la obra, lanzándose a un aluvión de riffs implacables, un trabajo de batería martillante y, por supuesto, la voz diabólica de Dave Ingram. A los 56 años, Ingram suena literalmente como si volviera a grabar el Trascend de Rubicon, disco de por allá a principios de los 90. Sus profundos gruñidos siguen siendo tan feroces como cuando tenía 20 años, atravesando los riffs de la vieja escuela con una fuerza notable. En todo caso, su actuación aquí reafirma porque sigue siendo una de las voces más perdurables del death metal de la vieja escuela. ¿Y por qué sigue siendo elogiado a lo largo de los años? Un álbum de death metal puro, de 11 pistas, es bastante bueno, y por ahí un poco más. Ravage of Empire, del 93, trae un buen golpe musical energético, disfrutable, y aunque la mitad de la formación ya ha cambiado, el espíritu y la forma de hacer las cosas sigue viva, lo que sigue siendo la clave de sus excelentes lanzamientos de esta última década. Esto es Benediction con su trabajo del 2025. Let's go! Diablo sin música. Benediction, desde su trabajo editado en el mes de abril 2025, Ravage of Empire, hay videoclips que están, que encontrás en YouTube. Tres temas, tienen un video lyrics y dos videos oficiales. Lo grabaron, lo mezclaron y lo masterizaron todo esto en Inglaterra, su país de origen. Y bien por esta banda que está activa desde 1989 hasta el presente. Y nuevamente va a visitar nuestro país el año próximo, antes de finales de año. No me acuerdo si era en noviembre o en octubre. Lo que sí, ya las entradas estaban disponibles. Si querés comprar tu entrada para el show de Benediction, bueno, buscalo en las redes que está disponible y podés comprar tu ticket y asegurártelo a un muy buen precio antes de que estalle todo y no se puede ir nunca más a un concierto. Vamos ahora a cambiar un poquito el clima. Vamos con un adelanto de un álbum que va a salir ya dentro de muy poquito. Moonspell anunció Opus Diabolicum, un monumental álbum en vivo junto a la Orquesta Sinfonieta de Lisboa. El 26 de octubre del 2024, Moonspell escribió historia en el Meo Arena de Lisboa al presentar su primer concierto sinfónico titulado Opus Diabolicum. En esta noche irrepetible, los pioneros del dark metal unieron fuerzas con la prestigiosa Orquesta Sinfonieta de Lisboa, dirigida por el maestro Vasco Pierce de Acevedo, logrando una fusión única entre la fuerza del metal y la majestuosidad de la música clásica. Un año más tarde, el espectacular completo llegará a los fans de todo el mundo en formato DVD, Blu-ray, CD, vinilo, digital, a través de Napalm Records, el 31 de octubre del 2025. En este lanzamiento, Moonspell revisita algunos de sus clásicos más oscuros, así como el potente repertorio de su aclamado álbum 1755. La producción fue la más ambiciosa de la banda hasta la fecha, reuniendo la energía del metal gótico con la grandeza de una orquesta de 45 músicos. Realmente es algo muy grosso de ver. Este espectáculo, en YouTube ya hay imágenes. El vocalista Fernando Ribeiro explicó que Opus Diabolicum no busca replicar otros experimentos metal orquesta, sino entregar un trabajo auténtico, imperfecto y pasional. Esto es una obra de amigos para amigos, un verdadero Opus Diabolicum que mantendrá el hechizo vivo en cualquier lugar del mundo. En la voz tenemos a Fernando Ribeiro, en la guitarra Ricardo Amorín, teclados Pedro Paixo, en el bajo Aires Pereira, en la batería Hugo Ribeiro, más la Orquesta Sinfonieta de Lisboa. Y el 31 de octubre sale este trabajo, pero ya podemos disfrutar de los adelantos en línea. Están disponibles In Tremor Day y el clásico Vampiria, incluido en el álbum Wolf Hair de 1995, y que disfrutaremos en este instante. El resto de los temas a esperar un mes más. Thank you. So open your arms. The ship has wings. And a citadel of revenge. Lost in your lips. Summer you staying in is now defined. Lisboa, é tempo de ouvir a vossa voz agora! And now start! It's time to shine! Sin música. Seguimos en lo que ya sería la segunda hora de programa. Hemos bajado un poco la velocidad y vamos a adentrarnos en otro, en otra banda que acaba de sacar un disco hace muy poquito. Esta banda practica melódico doom death metal. Son de los Estados Unidos, de Chicago, Illinois. Una banda que desde 1992 está en actividad. Anteriormente se llamaban Laceration, para luego cambiar a November's Doom. Una banda que a lo largo de su carrera tiene cantidad de discos editados y su estilo siempre medianamente se mantuvo. El 19 de septiembre del 2025, Major Arcana se editó su duodécimo álbum de estudio, donde no solo reafirman su identidad, sino que la expanden con nuevos matices y un refinamiento notable. Durante más de 30 años, la banda ha sabido equilibrar la densidad del doom y la agresión del death metal. Y en este disco esa capacidad alcanza un nivel sobresaliente. Desde los primeros discos, November's Doom ha mostrado una habilidad única para combinar la fuerza del death metal con la emotividad y la densidad del doom, generando una experiencia envolvente y atmosférica. Major Arcana mantiene ese equilibrio histórico. Desde la intro, June, hasta el cierre, con el tema 23, los riffs de Larry Roberts y Vito Marchese, acompañados de la batería de Gary Naples y el bajo de Mike Feldman, crean un sonido expansivo, mientras los teclados de Ben Johnson aportan matices atmosféricos que enriquecen la textura del disco. Paul Kurr, por su parte, demuestra su madurez vocal desde los growls profundos de temas como Ravenous hasta pasajes melódicos como The Dance y Mercy. Su voz se mueve con naturalidad entre agresión y emotividad. Cada cambio de registro refuerza la narrativa sonora del disco, mostrando un dominio técnico y expresivo que sigue evolucionando. Más allá de lo sonoro, Mayor Arcana funciona como una obra conceptual que explora símbolos del tarot y la mística del esoterismo, integrando narrativa y atmósfera de manera cohesionada. La banda combina tradición y evolución, reafirmando su personalidad musical mientras experimenta con nuevas ideas y texturas, sin abandonar la densidad y la emotividad que siempre lo han definido. Mayor Arcana es un regreso sólido y emocionante de November's Doom. Para los fans es la confirmación de que la banda sigue en su mejor forma, manteniendo su identidad histórica y añadiendo elementos de evolución que hacen que cada canción tenga peso propio. Para los nuevos oyentes es una puerta de entrada a un sonido que combina lo mejor del doom y el death melódico. Con producción moderna, atmósferas envolventes, riffs memorables y la voz de Kirk como guía emocional. Si te gusta el death doom que combina agresión, densidad y melodía, Mayor Arcana es un disco que no puedes dejar pasar. Esto es November's Doom, Mayor Arcana. Ah! Diabolus in Musica. De escuchar un tema incluido en el nuevo álbum de November Doom, tremenda banda. A mí en lo particular me gusta mucho y disfruto mucho de escuchar el Doom Metal, como se habrán dado cuenta. Y si regularmente siguen la programación de música que hacemos acá en Diabolus, por lo general suelo incluir este estilo, porque reitero, es un estilo que en lo particular me gusta muchísimo. De tal manera, y por eso mismo, quiero presentar ahora a Avatarium, una banda de doom metal sueca fundada en el 2013 por Leif Edling, conocido por ser el bajista de Candlemass, y quien fuera bajista de Candlemass. Y de acuerdo con sus propias palabras, el nombre de la banda proviene de dos vocablos. En primer lugar, avatar, de la mitología hindú, que es la encarnación de un dios en la tierra. Y el segundo proviene del término latín arium, que significa un lugar para. De esta manera, el nombre Avatarium significa, de acuerdo con las palabras del mismo Edling, un lugar en cualquier lugar, de cualquier tamaño, donde puedes adorar a tus semidioses. Podría ser un cantante, un político, Tony Iommi, un actor, una figura histórica, una actriz porno, etc. Las letras de Avatarium de esta forma refieren a temáticas tales como las divinidades, demonios internos o incluso el desamor. Todas ellas temáticas oscuras, ideales para ser sonorizadas por el estilo oscuro, lento y profundo característico del doom metal. Con reminiscencias a bandas doom clásicas y no tan clásicas, Black Sabbath, Candlemass, Lucifer, y con un sonido que podría decirse que tiene aires retro, esta agrupación pronto comenzó a tener éxito y a girar dentro de diversos países y festivales de Europa. En su quinto disco de estudio denominado Between You, God, the Devil and the Dead, del 2025, esto salió en nuestro verano, en el mes de enero, y tras varios cambios en su formación, Avatarium nos ofrece otro álbum oscuro con temáticas que atraviesan temas como la muerte, los demonios internos, las divinidades y el desamor, con un sonido quizás más retro que en trabajos anteriores y con canciones que ofrecen diversos pasajes en los cuales se destacan las guitarras distorsionadas, sonidos potentes de Hammond y la voz rockera de Jenny Ann Smith. Para los que no escuchan doom metal, este álbum me pareció una puerta de entrada interesante y accesible para los que no están adentrados en el género, ¿no? Si bien el álbum posee tradicionales guitarras densas, distorsionadas, casi de inframundo, típicas del género, nos ofrece muchos pasajes melódicos o melodiosos en los cuales la guitarra junto con los teclados experimentan, rozando incluso en ocasiones con el rock y el metal progresivo. Y otro punto a tener en cuenta es la voz de Jean Ann Smith. Esto es lo nuevo de Avatarium. Start, but in word song you searched for a ready ear and one accepting heart. I am a goddess, I understand, my hair is on fire. Sin música. Lo que suena de cortina es los temas que están incluidos en el último trabajo de Grave Digger, esta banda que nos va a visitar nuevamente antes de fin de año. Va a estar tocando en el Teatrito y se va a presentar junto a tres bandas locales como acto de apertura. Si no recuerdo mal, era Chehuelche, la banda de las chicas, esta banda nueva. Ya completo la información. Bueno, disfrutamos de un temazo de Avatarium, una banda que me gusta muchísimo. Como podrán notar, soy bastante amplio. Hay cosas que ya no me gustan, que escuché mucho o disfruté por allá en los 90s, como el sinfónico, pero ya me saturé de esa música, así que no escucho más sinfónico. Y progresivo, ya lo menciono siempre cuando peleo acá con Ale. Escuché mucho, soy fan de Rush y listo. Otro tema. con casi 4 décadas a sus espaldas, Paradise Lost vuelve a demostrar que la oscuridad sigue siendo un terreno fértil para la reinvención. Ascension, su 17º álbum en estudio, es un trabajo que mira hacia el pasado y lo actualiza con una solidez admirable, un equilibrio entre la brutalidad doom death de sus inicios, el metal gótico que los encumbró en los 90 y un sonido moderno y contundente que no pierde identidad. Con una de las mejores producciones con la que ha contado la banda, grabado por el propio Gregor Makinch, guitarrista, y mezclado por Lawrence McRory, que también grabó voces adicionales. Si algo queda claro es que Gregor McIntosh es el claro protagonista del disco. Cada solo, cada melodía, cada riff son testimonio de por qué sigue siendo uno de los guitarristas más personales y reconocibles del heavy metal, así en mayúsculas. Instrumentalmente el disco es impecable. Ascension es un disco que abraza y expande el legado de Paradise Lost, siendo uno de los mejores trabajos de la banda en muchísimos años. Oscuro, épico y variado, logra condensar todas las caras de la banda en un trabajo sólido y coherente. No es perfecto, pero sí un álbum que reafirma a Paradise Lost como los reyes del metal gótico, ese género que nadie sabe qué es. Y que sin duda ya podemos catalogar como imprescindible Paradise Lost de su material 2025. Diablo sin música. Esto era Paradise Lost, por si no se habían enterado, desde su último trabajo editado a través del sello Nuclear Blast en el día septiembre 19. Hace muy poquito, hace una semana que salió este trabajo, este disco. Y junto con el de Coroner son los discos que creo que estoy más enganchado escuchando. Ojo, también el de la que estamos escuchando de Cortina, el de Grave Digger. También es un discazo, el de Benediction, ni hablar. También salió el de Amorphid ayer, antes de ayer, nuevo álbum. ¿Qué más? Está el de Halloween también. Vamos a ver si nos da el tiempo, escuchamos por ahí un tema y lo presentamos. Pero ahora quiero presentar a una banda que va a estar tocando las próximas semanas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con la cortina. Esto que estamos escuchando es Nido, es la banda desconocida del próximo evento del Holy Trinity Tour latinoamericano, que tiene a Behemoth y Dayside como principales protagonistas. Bueno, la tercera banda internacional es Nido, este evento que se va a realizar el martes 30 de septiembre a partir de las 19 horas en el Teatro Flores. La banda local son nuestros amigos de Matanza o Matan S.A. Ellos son el acto de apertura. Vayan temprano porque Matanza está sonando tremendo. Y luego sonará esta banda. Esta banda que estamos presentando en este momento se llaman Nidog. Será quizás en polaco. Los temas que estamos escuchando, o que vamos a seguir escuchando, porque vamos a ir picando un poquito el trabajo de reciente edición de esta banda, Narcissus sería en realidad, porque la U está con una B corta, así que bueno. Esto es el track número 2 que está sonando, Mental Lycanthropy and the Calling of Shadow. Oh, Bueno, evidentemente el fuerte de la banda, o por lo menos donde más se apoyan, es en el black metal. El sonido, creo yo, que está, para aquellos que quieran tener una idea, acercado a lo que hace Satyricon en algún momento de Satyricon. A ver si tenemos otro tema ahí para escuchar. El track número 3 se llama Eternal Sadness. Mucho no se conoce de este proyecto, porque en realidad es un proyecto unipersonal. Son polacos, su líder, Will Sika, es amigo personal de Nergal y él fue vocalista de la banda Horda, Mágica y otras más. Y están dando sus primeros pasos con esta banda. Ni bien comenzó el tour en Sudamérica, el tour comenzó hace una semana, creo. El Unholy Trinity, y en ese momento se lanzó este trabajo. Vamos a escuchar, picamos otro tema más. El tema se llama Nard Libet Blir et Elvet. Interesante cómo suenan, hay que ver cómo arriba las tablas se desenvuelven, pero creo que con lo que estamos escuchando desde su trabajo recientemente editado, creo que es como más que interesante. Creo que apuraré mi viaje hasta el Teatro del Flores para poder ver este espectáculo. Narcissus se llama este trabajo, exploran clásico y veloz black, con impronta melódica, intensos solos de guitarra. Y creo que sí, realmente, Satyricon es lo más cercano en comparación de sonido. Vamos escuchando un poquito más otro tema. Acá tenemos la cercanía con Satyricon. Esta marcha, este ritmo, este tiempo, es muy Satyricon. Bueno, este tema se llama Transilvania y vamos a picar un poquito el siguiente, que se llama Humanity Means Nothing. Esto es Nidhogg, que se presenta el próximo martes en el Teatro de Flores. Show de la banda, o las presentaciones en sí de la banda, tienen un contenido teatral, así que calculamos que serán una revelación en la fecha en el Teatro de Flores. Reitero, este evento se va a realizar el día martes 30 de septiembre a partir de las 19 horas en el Teatro de Flores. Invitados especiales: Matan S.A. y la trilogía La trilogía es Behemoth, Dayside y esta banda que estamos presentando en este momento. Con un tema más. A ver, picamos, creo que nos queda un tema más antes de escuchar uno completo. Esto es Twilight of Gods, incluido en el tema Narcissus de Nidhogg, que se presenta en el próximo martes. Y antes de escuchar el último tema, un poquito más de Twilight of Gods. Bueno, el último tema es un cover que realiza esta banda polaca. Cierran con un cover de Cat, la leyenda polaca del heavy metal. Cat es una banda que yo en algún momento presenté acá en Diabolus sin Música. En algún momento he pasado un tema de Cat, la leyenda polaca del heavy metal. Y versionan a los Cat en un tema que está incluido en el segundo álbum editado de Cat de 1986. El álbum es 666 o 666. Los Cat, la característica de los Cat del principio era que cantaban en polaco. Y bueno, el tema que presentan se llama Wierocznia, pronúnciese en polaco, en inglés quiere decir Oracle, o en Spanish Oráculo. Así que luego de picar un poquito este trabajo recién editado de los polacos Nidhogg, que se presenta el día martes en el Teatro de Flores, el álbum es Narcissus. Vamos con el tema, un cover de la banda Cat. Es como que una banda de acá haga un cover de B8, más o menos. Esa es la importancia de Cat para el heavy metal polaco. Así que escuchamos el tema Wierocznia en versión de Nidhogg. Diabolus in Musica. Bueno, así que recuerden, el próximo martes, el festival de Unholy Trinity, Behemoth, Dayside y Nidhogg, aquí que hemos presentado recién a esta banda. Ya comenzó la gira, ya están tocando en Sudamérica. El día martes recalan, aterrizan en la ciudad de Buenos Aires y en el Teatro de Flores se va a poner oscuro, muy oscuro. El acto de apertura, nuestros amigos de Matan S.A. a partir de las 19 horas, recuerden. Si quieren comprar entradas físicas y que les quede de recuerdo, lo pueden hacer y acercarse hasta el barrio de La Boca, a las oficinas de Icarus Music o Icarus. Y bueno, si no, Passline, como siempre. A través de la web también Icarus te las vende, la entrada. Eso respecto a este tremendo festival que se va a realizar el próximo martes. Este fin de semana también hay dos fechas de Icarus, el día sábado y el día domingo, pero en particular voy a recordar o a mencionar la de Sister of Mercy, que se presenta el día domingo. Vamos a ver cómo nos sorprenden en esta oportunidad, porque cuando vinieron anteriormente fueron en diferentes formatos. Vamos a ver qué sucede. Seguimos con el recuerdo, el homenaje y el respeto a nuestro Godfather Ozzy Osbourne. Después de muchos años, cuando le preguntaron qué era lo que más recordaba del concierto en el festival Rock in Rio, Ozzy respondió sin pensarlo mucho: el terrible olor a orina que subía del escenario. El eterno cantante de Black Sabbath acababa de terminar una temporada en la clínica Bedford, pero aún así, al aterrizar en Río de Janeiro, estaba completamente drogado. Para ser justos, con la cara hundida en la espalda de su esposa Sharon, Ozzy Osbourne declaró, tartamudeando, había pedido unas cuantas docenas de pollitos para usarlos durante el concierto. Según sus amigos, a Ozzy le aterraba cualquier forma de volar, así que para cruzar el océano y tocar en Río, robó todo lo que había en el avión, lo que sin duda contribuyó a la ira de Sharon, hasta el punto de que ni siquiera hizo una declaración cuando se le preguntó. Ozzy llegó a la gira de Bark of the Moon en 1983, que presentaba una escenografía monstruosa con castillos, enanos colgando de las ventanas. Durante la actuación, Ozzy se transformó en el hombre lobo de la portada. Nada de esto ocurrió en el escenario del Rock in Rio, y el cantante dijo que fue porque los organizadores no quisieron cubrir los gastos de transporte. Quienes esperaban un espectáculo espectacular se llevaron una decepción. Fuera de forma, apareció en el escenario con una capa roja brillante y una camiseta de flamenco. Es cierto que interpretó sus éxitos de la época y cantó Iron Man, que junto con Paranoid durante el Elvis fueron las dos únicas canciones de su antigua banda. También se decepcionó cuando esperaban que mordiera murciélagos, gallinas o cosas por el estilo. A Ozzy le preocupaba más echarse cubos de agua en la cabeza, aplaudir, que cantar. No mordí ningún murciélago porque no me lanzaron ninguno al escenario, dijo. De hecho, tenía prohibido por contrato hacer algo así. Los organizadores del evento realmente creyeron que era común que él hiciera esto en los shows, pero el público, ansioso por ver lo que la prensa etiquetó como leyenda viviente del rock, usando la expresión acuñada en casi todos los artículos sobre el tema, pensó que todo era muy bueno, incluso encender velas rojas y crear una atmósfera siniestra. Ozzy se fue algo frustrado, dice que esperaba ver a una chica de Ipanema en cada esquina, en referencia a la canción de Carlos Jobim, pero que solo había visto pobreza con niños y ratas en las calles. Es difícil saber a partir de estas palabras dónde estaba Ozzy durante su estancia en Río. Durante el concierto del festival, en el festival Ozzy intercaló periodos medios locos con recaídas monstruosas. Sobre Río de Janeiro, Rock in Rio de 1985, el periodista Mick Wall comentó: Ozzy se cruza conmigo y nos damos la mano. ¿Qué te parece hasta ahora? Le pregunto. Hartísimo me mira fijamente. Personalmente creo que Río es una mierda. Es una puta mierda, ¿no? La comida es horrible, no se puede beber el agua y no puedo salir del hotel, porque si no, me robarán. Estaré feliz cuando me vaya. Te diré una cosa, siento mucho que Ronnie Biggs, el ladrón de trenes, involucrado en el mayor robo de la historia del Reino Unido y que se refugió en Brasil tras fugarse de la cárcel de Inglaterra, menciona, siento mucho que Ronnie Biggs esté aquí. Sé que la gente dice que hizo cosas malas por las que nunca fue castigado, pero joder, tiene que pasar el resto de su vida en este lugar. Debe ser peor. Preferiría haber cumplido mi condena antes de venir corriendo a este puto lugar. Sinceramente, lo preferiría. Yeah. la cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número. Es un montón, ¿eh? 303, correspondiente al jueves 25 de septiembre del año 2025. Bueno, muchísima, pero muchísima música y realmente muchísima música de mi agrado, toda completamente, porque la elegí con mucho amor para compartirla con ustedes. No sé quién está del otro lado, pero disfruté mucho de la selección de montones de discos que me encantan. El nuevo disco de Coroner, el trabajo de Benediction, las bandas Doom que tanto me gustan, como Avatarium, Paradise Lost, por favor, qué hermoso disco el de Paradise Lost. Bueno, insisto, Coroner es glorioso, glorioso. Un disco que en el día lo escuché varias veces completo. Lo nuevo de Abulset suena tremendo. November Doom también tiene un disco increíble. Bueno, y después estuvimos picando Narcissus, el disco debut de Nidhogg, esta banda que se está presentando el próximo martes en el Teatro de Flores. Y el tema de Ozzy que escuchamos es grabado en vivo en 1985 en su presentación en el Rock in Rio. Y mencionamos alguna anécdota graciosa ya a esta altura de nuestra vida. El tema que escuchamos es Over the Mountain, Rock in Rio, Brasil, 1985. Ozzy Osbourne en su momento más glorioso de popularidad, quizás después fue más grosso, pero en ese momento explotaba Don Ozzy Osbourne. Bueno, dentro de 7 días estamos de vuelta. Dentro de 7 días... ya tengo agendada una entrevista con una banda de Río Negro que quiero presentar. Y espero que el viento nos acompañe y que salga todo bien. Vamos, gracias Sandra Luca, me dice buen programa, gracias, llegó ahí al final el comentario, pero llegó, vamos. Quiero cerrar con una banda de Paraguay que nos llegó al correo. Esta banda es una banda trash que a través de los prensa del mundo que nos tienen incluido en sus correos, nos llegó al correo de Diablo Sin Música. Pueden escribir y enviar su material. También llegó material de Chile a través del WhatsApp, que eso lo voy a programar para el próximo programa. ¿Qué más llegó? Hay un par de cosas más que llegaron vía WhatsApp. El número está incluido en las redes sociales, ahí lo encuentran. Y bueno, esta información llegó al correo. La banda se llama Vehemencia y anunciando que tiene un nuevo single, Total Devastación. Esto está incluido, está disponible en todas las plataformas digitales de la banda. Esta banda paraguaya de thrash metal, formada por Rodrigo Rosa en batería, Alexis Vera en la guitarra líder, Nito Rosa en voz y bajo, Anselmo Garcete en la primera viola, y se formaron en el 2009 en la ciudad de San Lorenzo, una ciudad paraguaya ubicada en el departamento central. Su discografía es un EP del 2017, Maldito Embustero, un single del 2020, Forjado como el Metal, y otro single, Luchar y Prevalecer, del 2023. Ahora vamos a escuchar su nuevo single, se llama Total Devastación el tema. La banda es Vehemencia desde Paraguay, y con esto los despido a todos hasta el próximo jueves, dentro de 7 días. Recuerden, cuídense, que está todo para cualquier lado. El amor triunfará. Con ira al tirano opresor.